Raíces. FM Sierras, tu radio, te acompaña con su voz, recorriendo el aire en el Valle Serrano de los Comechingones. FM Sierras, 107.9, desde San Pedro, provincia de Córdoba, República Argentina. Hola Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Carlos, y a vos y a la audiencia. Después de tanto tiempo, de unos días de vacaciones de la radio, estamos de vuelta con todas las ganas de empezar. Te tomaste algunos días de vacaciones, Luis, me parece muy, pero muy bien. ¿Y cómo has regresado? A ver, ¿qué tal? Hemos regresado con ganas de hacer lo que siempre hacemos, extrañando un poco la... porque se hace como una rutina venir, una linda rutina. El intercambio de opiniones con algunos oyentes, todo este tipo de cosas que hace lindo lo que se hace. Me parece genial. A ver, ahí solucionó un problema de micrófono que tenía Luis, las disculpas ahí. A ver, ahí sí creo que estamos saliendo bien. Y bueno, entiendo de que has sido invitado hoy en conmemoración de... ¿Cómo tendríamos Día de la Raza, Día de la Resistencia Aborigen, de los Pueblos Originarios, el último Día de Libertad? ¿Con qué palabra sintonizás el 12 de octubre? Yo tengo una posición muy personal con relación a esto. No estoy con festejar el 12 de octubre como Día de la Raza, obviamente, no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy muy de acuerdo con festejar o recordar el último Día de Libertad, por decirle de alguna forma. Esa una posición indigenista que está bien desde el punto de vista reivindicatorio de los pueblos originarios, pero creo que, como todo cambia en los tiempos, hoy la humanidad, ¿no?, todos los seres humanos que vivimos en el planeta, enfrentamos nuevas disyuntivas, nuevas cosas. Creo que cada vez es más claro que está en peligro la vida entera. Y no creo que sea que tenemos que dejarnos de hacer divisiones, sean justas o injustas. Hay reclamos que son justos, pero seguimos haciendo divisiones de que aquellos y que no sé, hay cosas que pasaron y tenemos que aprender de la historia. Pero nuestra cultura, nuestra base de formación cultural tiene mucho de las raíces religiosas judeocristianas, y es muy fuerte el tema de la culpa. Entonces todo tratamos de explicarlo a través de la culpa. Todo lo que ocurrió es culpa de alguno, y en esa discusión de quién tiene la culpa a veces nos olvidamos de mirar para el futuro. Entonces mi visión es que sí, tenemos que recordar esto del 12 de octubre como un hito para América, un hito que cambió totalmente no solamente la vida en este continente, sino también a nivel mundial. O sea, el hombre, no importa en qué punto del planeta, hoy está influenciado por lo que ocurre aquí en América. Estamos todos interrelacionados. Entonces, es importante. Y es importante que, pese a que no hagamos divisiones, también se reconozca la diferencia y los derechos de las minorías. Hoy los pueblos originarios están reclamando el derecho a sus propias tierras, el derecho a su propia cultura, a su propio idioma, a poder enseñar y aprender en su propio idioma. Esos son reclamos justos y que no tienen que dejar de lado. Pero un poco también dejemos de lado el tema de culpa del europeo, culpa de la avaricia de los españoles, culpa de acá, culpa de allá. No sé si se entiende. Sí, de todas maneras los reclamos están a la orden del día a pesar de todos estos años, y es como que tal vez recordar los errores y recordar el atropello de una potencia extranjera, de un grupo que lo que fomentó fue el saqueo, ¿no es cierto? Y bueno, y también el magnicidio, el homicidio de millones de almas en función de esa necesidad imperial, ¿no es cierto?, de tomar las cosas que no les eran propias. Por ahí, como te digo, tiene, aún en nuestros días, total vigencia y validez. Claro, entonces digo, me parece que, no sé, yo no estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Yo creo que más vale tarde que nunca el darnos cuenta de ciertas cosas que hemos callado y que no las hemos tomado en cuenta y que las hemos dejado pasar, aunque más no sea para que nuestros hijos, nuestros nietos, conozcan la verdadera historia y no sigamos escuchando la historia oficial, que en realidad tapa todos los recovecos que pueden hacer que una persona empiece verdaderamente, tenga elementos para presumir de que acá hubo algo que no fue que no fue a favor ni de las tribus que habitaban esta parte del planeta, las etnias, las culturas, al contrario. O sea, lo que hubo un saqueo, fundamentalmente, entiendo yo, por ahí podés tener otro punto de vista, vinieron por el oro, la plata, y en realidad les importó solamente eso. Y eso podría haber sido una parte de la historia que, bueno, que hoy le contáramos como un suceso que pasó, donde hubo otras personas, otros presentes que no fueron los nuestros. Pero resulta que hoy tenemos la idea de que seguimos asistiendo al saqueo y a la muerte, ¿no es cierto? Por parte, hoy no serán los españoles, serán otros, serán las multinacionales, son intereses foráneos y que, cuestión, ¿no?, siguen ninguneando y dejando de lados a las etnias que todavía sobreviven a pesar de el proceso de extinción a los que fueron sometidos. Sí, o sea, por eso repito, no es que no tengan vigencia y validez los reclamos. Lo que tenemos que dejar de mirar es a buscar un culpable. O sea, hay una solución, hay algo que es urgente y necesario que sea reparado, que es que los pueblos originarios recuperen sus tierras, ¿no? Pero ese, muchas veces, ese tema de solucionar algo que nadie puede negar hoy la validez de ese reclamo, el reclamo queda tapado porque la culpa la tuvieron, porque la codicia, y porque fueron uno, porque fueron otro. O sea, el problema del hombre hoy a nivel planetario es que los niveles de contaminación, los niveles de agotamiento de los recursos naturales, están haciendo que hagamos del planeta, un planeta hermoso que teníamos, en algo prácticamente inhabitable. Ya está siendo difícil habitar en algunos lugares de esta forma. Entonces yo creo que el conjunto de la humanidad debe hacer, hay una película de Francis Ford Coppola, se llama Koya Anikatsi. Koya Anikatsi quiere decir la necesidad urgente de cambiar. Yo creo que eso es lo que tenemos, que cuando rememoramos estos grandes cataclismos producidos por el hombre, y tenemos que decir producidos por el hombre, no producido por los españoles, producido por la corona, porque si vamos a eso, el hombre en parte los españoles logran imponerse aquí, es por las alianzas, porque también las tribus originarias tenían mucho avasallamiento hacia otras culturas. Hernán Cortés logra dominar a los aztecas aliado con las tribus o las culturas que los aztecas oprimían. Entonces, ahí estamos viendo un problema del hombre, no un problema, o sea, el problema de la opresión y la dominación no era un problema que trajera como algo novedoso el español. Sí trajo una mayor magnitud, trajo magnitudes de genocidio total. O sea, ya hablamos de magnitudes que no se comparan a las que existían previamente. Pero el hombre en sí mismo tiene esa cuestión. Sea en cualquier parte del planeta que vos quieras estudiar una cultura, siempre está ligada a que fue o dominada o dominadora de otras. Y pareciera que es una enfermedad que lleva al hombre y que no se ha solucionado. Hoy en día lo que se trata de imponer la cultura global es prácticamente la desaparición de las diferencias culturales, la desaparición de las pequeñas minorías. Estamos ante lo mismo. Cambiamos los siglos, cambiamos la tecnología, pero el hombre sigue actuando igual. Y esa forma de actuar del hombre está llevando a que estemos agotando el planeta, que estemos destruyendo nuestra única casa. Yo voy a eso, a que este día tiene que servirnos para eso, para reflexionar en eso. Para ese lado, eso es la vuelta de tuerca que yo prefiero darle. Porque si nos ponemos en la reivindicación, y podríamos hablar horas de las barbaridades que hicieron los españoles, o los ingleses en Norteamérica, o los franceses, o todas las potencias coloniales en África, en Asia. El tema es que de algún momento, en algún momento, la humanidad tiene que tomar conciencia de que los métodos desarrollados por unos pocos arrastran a la totalidad. Y ese, no sé si queda claro. ¿No? Sí, no, es una opinión válida. De alguna manera, el 12 de octubre fue, o por lo menos esos dicen, ¿no? Fue tuvo la idea de simbolizar la unión de dos mundos con sus lenguas, con sus etnias, con sus costumbres. Pero yo eso puede ser que lo bueno, eso obviamente que no ocurrió, pero tal vez en alguna persona estuvo ese sentimiento alguna vez, o con esto tal vez se quiso ocultar una masacre, y a eso voy, digo, la historia es la memoria que tenemos los seres humanos, que nos sirve para conocer la verdad de las cosas y tal vez para no cometer los mismos errores y para otras cosas más. Y lo que yo pienso como persona común es que nosotros formamos parte de una estructura del engaño, a eso voy, ¿no? De alguna manera, desde el punto de vista educativo, es que siguen engañando, nos siguen ocultando una realidad histórica, y a eso, o sea, ahí hay, creo que hay una intencionalidad implícita, sí. que eso es lo interesante de destruir, de derrocar, de tirar abajo una estructura maliciosa que nos impide ver la realidad. No, en eso totalmente de acuerdo, o sea, la historia del 12 de octubre, como se plantea inicialmente, como una fusión y un nuevo convivir de distintas razas, es una historia oficial totalmente falaz. O sea, hoy en día ya es casi insostenible. Yo no sé si en algún lugar o colegio se sigue enseñando lo mismo. Yo creería que si vos en una de esas das vueltas por los colegios, ojalá que me equivoque de lado a lado, es probable que todavía veas un cartel que dice 12 de octubre, Día de la Raza, y salga Cristóbal Colón junto a un grupo de indios arrodillados ahí, y como el gran conquistador a quien le debemos nuestra identidad, nuestra en realidad nos mienten, nos siguen mintiendo, y nosotros les seguimos transmitiendo la mentira a nuestros hijos. Ojalá que me equivoque y realmente... Por eso, vos no estás de acuerdo con el Día de la Resistencia o con cambiar un poco el nombre que tiene, la jerarquía que tiene este día, pero yo creo que no deja de ser interesante que remarquemos con cierta rebeldía hacia una historia que nos sigue invitando a engañarnos, ¿no? No, seguro. O sea, el hecho de que estemos haciendo y hablando de este tema es que rechazamos la idea del 12 de octubre, el Día de la Raza. Eso, desde que empezó el programa, o sea, cualquiera que escucha se da cuenta de que estamos rechazando la historia oficial. Eso... Yo creo que no hace falta aclararlo o puntualizarlo, se desprende solo de lo que transmitimos los dos. En esto coincidimos. Yo digo solamente que no le pondría tanto énfasis al tema de rememorar y de hablar y hablar solamente de todos los ejemplos históricos que hay de masacres, de exterminio y de todo eso ocurrió y lo sabemos y fueron de a millones y tuvo niveles y catástrofes tan monstruosas que también es monstruoso meterlo en un solo día del año. Sí, seguro. Eso es algo que tiene que estar presente en nuestra conciencia. 90 millones de aborígenes supuestamente han sido exterminados desde el tiempo de la desde el descubrimiento hasta nuestros días. Es difícil de calcular, pero lo que sí hay un cálculo es de que son aproximadamente 50 millones en los primeros 10 años. Bueno, vos hablaste de ¿cómo dijiste? ¿Cataclismo histórico, dijiste? ¿Algo así? ¿O holocausto histórico? Holocausto histórico. El holocausto humano más grande de la humanidad. Bueno, ahí estamos, ahí coincidimos plenamente. O sea, no es tan poca cosa. Y es probable que vos le preguntes a la gente común y de esto no lo sepan, ¿cierto? Bueno, para eso estamos acá. Para eso. Sí, o tratamos. Vamos a ir a un temita. Vamos nomás. ¿Qué tiene por ahí? Indio Viejo de por Fontova. Fontova. Ah, ¿qué tal? ¿Fontova es el uruguayo? Sí. Ah, muy bien. Allá vamos. Hace un par de noches sueño que me hizo pensar que esta no es manera de vivir en este lugar. En el sueño un indio viejo no paraba de llorar. Yo al verlo le dije, ¿qué cosa te hace tanto mal? Qué tristeza, dijo el indio, ser soñado justo acá. No saber si están dormidos, no es que han prohibido despertar. Qué tristeza, dijo el indio, ser soñado justo acá. No saber si están dormidos, no es que han prohibido despertar. Viejo indio hermano, ¿cómo te puedo ayudar? Pedime que lo hago, pero no quiero verte mal. Te agradezco, dijo el indio, estar dentro de tu soñar, pero estoy cansado de sufrir en este lugar. Qué tristeza, dijo el indio, ser soñado justo acá. No saber si están dormidos los que han prohibido despertar. Qué tristeza, dijo el indio, ser soñado justo acá. No saber si están dormidos, pues que han prohibido despertar. Dijo el indio, ser soñado justo acá, no saber si están dormidos, pues que han prohibido despertar. Qué tristeza, dijo el indio, ser soñado justo acá, no saber si están dormidos, pues que han prohibido despertar. Raíces. Ahí estamos, Luis, en Raíces. Tengo un separador que me ha puesto Pablo, que es rapidísimo, como una liebre, y me deja. Tengo una pregunta para un poco para ampliar, no para cerrar. ¿Está bien que digamos Día del Descubrimiento de América? Desde el punto de vista histórico, sí. Desde el punto de vista histórico, sí. Sí, sí. O sea, ¿ahora quién descubrió América? ¿Colón? Lo que pasa es que el tema es lo que es histórico. Colón no fue el primer europeo que llegó a América y eso ya está bastante demostrado. En todo caso, quien descubre América es quien le pone el nombre. Ahora digo, Colón. Américo Vespucio es que descubre América, es decir, tipo que se da cuenta de que estamos hablando de un continente nuevo. Colón murió sin saber que había llegado a América, ¿no? Él pensaba que había llegado a las Indias. Y entonces, si hablamos del verdadero descubrimiento, también ahí hay una falacia histórica, digamos. Si bien Colón llegó a América navegando hacia el oriente, hacia el occidente, como él pretendía, él no sabía que había dado con un continente nuevo. Y hay dataciones históricas fechadas por Radio Carbono y qué sé yo, de colonias de vikingos en América, en Norte América. Es más, Groenlandia, que pertenece al continente americano, aún hoy son descendientes de vikingos y mucho antes de la llegada de Colón. O sea que si alguien te dijera que América la descubrieron esos primitivos habitantes, también estarían en lo justo. O mejor dicho, sería mucho más objetivo que decir que Colón descubrió América. Y sí, lo que está claro es que el hombre, el Homo sapiens, se desarrolló en todo el mundo y cuando ya era Homo sapiens, recién se expande hacia América. Y esas etnias serían las que habrían pisado. Claro, el primer hombre que anda a saber quién fue. Pero, digamos, como el primer hombre que pisó América. Y bueno, no sé, yo creo que no. Sería ponerse una investigación para el libro Guinness, o sea, no sé si tiene. Pero tampoco sentido. Le darías a Colón ese tipo de título de descubridor de América. Yo, como historiador, no lo daría en virtud del conocimiento presente. O sea, para mí, personalmente, para mí, quien descubre América es el que se da cuenta. Porque si hablamos de los primitivos habitantes, si hablamos de los vikingos o cualquier otro que haya venido antes, supuestamente tampoco sabían dónde estaban. Tampoco sabían qué era. O sea, y quizás sí, Luis, ¿por qué no? Darse cuenta de que es un continente distinto, hay que tener una cartografía muy precisa. Porque vos fíjate que Colón tenía cartografía y el conocimiento cartográfico para la época de Colón era bastante bueno, y sin embargo el tipo no se había dado cuenta de que la Tierra era más grande de lo que él pensaba. Y bueno, Después un cartógrafo que estudiando y juntando cartas levantadas por muchos navegantes llega a la conclusión de dice, pará, acá estamos en, esto es algo nuevo, esto no son las Indias, digamos, es el primero que llega a una conclusión de que se ha llegado a un lugar nuevo o que esa porción de terreno, de territorio que se habla es algo nuevo, algo distinto de lo que se suponía que era. Yo creo que los méritos son de este Américo Vespucio, que por eso se le pone América, América se llama América en honor a Américo Vespucio, porque si no tendríamos que llamarnos todos Colombia. Claro. Bueno, me quedo mucho más tranquilo. No, digo que yo sigo pensando, ¿no? De que aún así cuando tengamos que hay algo que ya la historia le puso un nombre o los movimientos históricos de un lado o del otro, pero digo no lo tenemos que elevar al mármol a un señor que llegó a estas tierras con el ansia de cumplir con alguna promesa que tenía que ver con lograr nuevos mercados o posteriormente con la posibilidad del saqueo, decir que ha descubierto un continente cuando en realidad murió sin saber que lo había hecho, y en realidad no lo había hecho porque previo a eso había muchas personas que ya eran verdaderos nativos de esta tierra por su origen y bueno y por su propia historia. Sí, el tema de... Incluso para el tema de hoy había traído una selección, una pequeña selección, o sea, como que vamos a cerrar el programa, porque como me tengo que ir... Contale a la audiencia qué tiene que hacer, Luis. Sí, ahora lo vamos a explicar. Bueno. Como voy a tener ir antes, ahora voy a explicar por qué... traje una selección de una conferencia hecha en España por aborígenes planteando la temática aborigen, y está muy interesante el tema del planteo de la palabra aborigen y todas las confusiones e incluso explican por qué se dice indio, por qué se dice aborigen, aclaran bastante y es muy interesante que lo haga un mismo aborigen. Entonces, bueno, con eso va a quedar. Y bueno, y ahora... Esto lo tenemos para hoy, ¿no? Sí, ahora lo vamos a poner. Y tengo que ir, me han invitado del Instituto de Bellas Artes para participar de un evento que organizan ellos en conmemoración a este Día de la Resistencia. Están festejando un día antes del 12 de octubre porque precisamente no adhieren a la historia oficial, digamos, al Día de la Raza. ¿Eso dónde va a ser, Luis? ¿Puede ser que sea en Plaza Mitre? No. ¿O en la Escuela de Bellas Artes? No, es en una plaza, pero como mi teléfono se rompió... Y no te lo han confirmado. Pero bueno, por eso... Sé que es en el centro, en una de las plazas. No hay muchas en Villa Dolores, así que estoy yendo para allá en estos momentos. Muy bien. Bueno, supongo después nos vas a contar bien cómo fue el... Sí, obviamente. va a tener una presencia de los dos panelistas pertenecientes a la radio. ¿Cuál es el otro panelista? ¿Ana? Ana Domínguez. Ah, el abrazo para ella, el cariño. Bueno. Así que la presencia de la radio en esta actividad es importante. Bueno, me parece genial. Así que vamos a esperar Bueno, y tenemos un colaborador, mejor dicho, nuestro productor de medios, va a estar ahí grabando los audios, así que vas a tener la posibilidad de que te ayuden un poco con el registro grabado. Perfecto. Bueno, y estuve un poco reunido, me pareció muy, muy, muy lindo. Lamentablemente yo no he estado acá, estoy volviendo y estoy en mare magnum de actividad. Nos han preguntado algunos oyentes que por qué no estabas en el aire. Has estado en el aire, pero en forma virtual, porque hemos pasado algunos programas grabados. Pero bueno, estabas haciendo trámites a nivel de la universidad en Buenos Aires, sabemos, por vos. Y bueno, la alegría de tenerte nuevamente en nuestro programa y en tu programa, Raíces, Luis. Sí, ya lo había dicho, sí, es un gusto estar acá. Y te comentaba que como ando tan desconectado de la zona, no me he podido acoplar como debía haber sido a la organización de esta actividad, al punto de que estuve en la última reunión de organización, anoté todo en un papelito, pero bueno, cabeza de pollo. Bueno, ahora, Luis, pero son chicos de nivel terciario. Son terciarios, sí, sí. Bueno. Son de dos institutos. Ana estuvo haciendo difusión de esta actividad puntual. Yo desde mi programa también quería que se haga, pero bueno, lamentablemente no he estado presente, así que bueno, hemos perdido un poquito de eso. El ritmo, dado que no estabas en Tras la Sierra. Claro. Y bueno, ahora yo me tengo que ir, así que bueno, me voy despidiendo, pero les voy a dejar una selección de una conferencia que explica qué quiere decir aborigen. Entonces te esperamos el martes. El martes que viene con las cosas bien hechas y como corresponde. Y es probable que una vez tengamos la posibilidad de contar con alguno de los chicos que trabajaron. Fíjate, sería lindo contar con la presencia de ellos. Luis, un abrazo fuerte para vos y para tu familia, para toda tu gente por allá por Lullaba, y nos vemos, si Dios quiere, el día martes a la hora de siempre. Hasta el martes, Carlos. Raíces. Nos han dicho indios, pensaban que eran los habitantes de la India. Los hermanos que llegaron tan ignorantes que creyeron que eran las Indias, creían que la tierra era plana, y etcétera, etcétera. Nos llaman indígenas, que significa genes de los indios, de las Indias, o sea, origen en las Indias, que tampoco es correcto. Nos dicen aborígenes, que significa desde el origen, porque a contrario de que muchos hermanos creen y se ofenden cuando le dicen aborigen, creen que significa sin origen. La palabra no es a origen, sino av origen. Y el prefijo av significa desde el origen. Sí, nosotros tenemos un origen ancestral. El hermano europeo también es aborigen de su tierra. El hermano de Rusia es aborigen de Rusia, tiene su origen en Rusia, ¿sí? Pero estamos hablando de orígenes ancestrales, y como algunos dicen, el origen de la humanidad es uno solo. Bueno, entonces, en aquel tiempo, cuando recién habían descubierto estas tierras, ellos se reunieron también para saber cómo les llamamos a estos que encontramos ahí, qué nombre les ponemos, ¿sí? Y terminaron diciéndonos indios. ¿Sí? Y no porque ya sabían que no eran las Indias, pero ¿por qué nos pusieron indios? Indios, sin Dios. Porque esta gente no tiene Dios, esta gente son paganos que adoran a una piedra, que adoran al rayo, creen que es un Dios del sol, adoran al sol. Y hoy comprobamos que jamás el sol lo hemos considerado un dios, jamás, y lo podemos comprobar, se los evidenciamos a quien quiera, las mismas evidencias que están en sus narices y no se le dieron cuenta, con eso se los demostramos, que jamás hemos considerado al sol un dios, jamás lo hemos adorado como un ídolo. Entonces, la historia es diferente, ¿sí? Ya va cambiando, ¿eh? Ya va cambiando. Entonces, ¿cómo nos llamamos? En nuestro caso, los pueblos andinos, los que le damos la lengua runasimi quechua. Somos runas, que significa humanos. Somos runas, que significa humanos. Runasimi, la lengua, que después fue traducida como quechua, significa lenguaje humano. El nombre ancestral del Aymara es Hakiaru, que significa lenguaje humano, porque ellos son Haki, son humanos. Entonces, nosotros somos seres humanos. Eso es lo que somos. Hasta ahora no nos pueden ver como seres humanos. Seres humanos. Sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanza, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra, la historia se cayó, como se cae en la tierra, aún las que toman.